Liz, tengo familiares, vienen a la ciudad ese fin de semana y lo arreglaré definitivamente para llevarles a cenar aquí. Recuérdame de hacer la reserva antes de salir.